¿Quieres contactar con nosotros? Escríbenos a vocesdelmisterio@gmail.com o visita nuestro blog y descárgate nuestros programas en vocesdelmisterio.blogia.com. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Tenemos al otro lado del hilo telefónico, tenemos a Jesús Callejo, que es el primero en entrar en el programa de hoy, en este programa especial, en el cual el misterio lo dejamos un poco aparte y nos dedicamos a, pues, a expandir un poco del amor y del afecto que le tenemos a nuestros compañeros. Y vamos a hablar con Jesús Callejo, que es el primero que le entrevistamos aquí en Voces del Misterio y es el primero en entrar el día de hoy. Buenas noches, Jesús. Hola, Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien, aquí pues disfrutando de unas viandas, parece ser que bueno, los oyentes compartimos con la Rosa de los Vientos, que son esos que os mandan los mantecaos y los jamones. ¿Cómo vivimos, Sí, sí, sí, nos han mandado los resquicios, pero bueno, algo de turrón y eso ha llegado. A nosotros nos mandan el jamón del bueno. Sí, bueno, aquello está de hueso, esto es paletita, Pero Jesús, León, ¿no? Estás andando por ahí. Estoy en mi pueblo, en Valderas. Oh, sí. Precioso. Estaban carreteras cerradas por allí ahora mismo. Estáis hechos unos copitos de nieve, ¿no? Estamos, sí. Ahora está además medio nevando por aquí. O sea que esperemos que no nos quedemos aislados. ¿Tiene algo de especial la Navidad en León? ¿Tiene algo peculiar, algo típico de allí? No, en general no, es una Navidad pues muy tradicional la que se celebra. De hecho, hace un rato he estado asistiendo a un concierto de una coral leonesa, entonces es muy típico el Belén, los grandes Belénes que ponen en las iglesias, en concreto la iglesia Santa María, que es la iglesia principal de mi pueblo, y luego pues eso, festejos que están un poco relacionados con la parte religiosa, ¿no? Pero no hay nada característico, por lo menos en esta parte sur de León. Ya sabes que León es una provincia bastante grande y hay distintos pareceres y sentires en las fiestas, tanto en el Bierzo como en la Maratería, por citarte solo dos lugares concretos. La zona mía es más zona casi de Castilla, ¿no? Es una zona muy muy tierra de campos, y por lo tanto, tanto la Navidad como la Semana Santa se celebra de una forma muy sobria. Jesús, queremos, este año siempre os preguntamos por los regalos, aquellos de niño y tal, pero bueno, eso ya lo hablamos el año pasado. Si no, gustaría que nos contases un poco de los proyectos que tienes para el año que viene, lo que puedas contar, por supuesto, pero ¿qué es, cuál va a ser el futuro, qué sorpresa nos va a dar Jesús Callejo en este 2009? Pues hombre, espero que sea un año muy fructífero en muchas cosas, en muchos proyectos. Como tú bien sabes y saben todos los oyentes, bueno, hay proyectos que conviene no hablar antes de tiempo porque la energía se disipa si se comentan hasta que no estén cerrados definitivamente. Pero sí que, bueno, te puedo adelantar que por supuesto hay mucho proyecto relacionado con la Rosa de los Vientos. Hay una primicia que te puedo dar, porque hoy mismo me lo ha confirmado Silvia, la directora de la Rosa de los Vientos, es que, por ejemplo, se ha establecido ya de una forma oficial que una de las calles de Albacete ciudad, va a tener el nombre de Juan Antonio Cebrián. ¡Qué emocionante! Bueno, pues en esa línea nos estamos moviendo. Un aplauso para todos los albaceteños y para, imagino que el alcalde habrá tenido también mucho que ver, y por supuesto Silvia, que asesora a su mujer. Y claro, ya sabes que hay una asociación cultural, Juan Antonio Cebrián, de la que soy vicepresidente, y entonces queremos hacer varias cosas muy relacionadas pues para eso, para perpetuar la memoria de Juan Antonio Cebrián. Esa es una de las cosas que ya se ha confirmado por fin. Hay muchas más, entre ellas un premio literario que queremos crear con el nombre de Juan Antonio Cebrián y de divulgación histórica, que bueno, cuando se confirme ya te iré comentando más datos. O sea que, bueno, el Bosque de Cebrián se celebrará también en febrero o marzo, si está por concretar todavía el día. Pero hay varias cosas relacionadas con la Rosa de los Vientos, varias cosas relacionadas con mi actividad de escritor. Algún que otro libro saldrá, que todavía no os puedo desvelar, pero saldrá para el próximo año. Y hay muchos viajes de un sitio para otro, intentando indagar cosas que luego se plasmarán en artículos periodísticos, se plasmarán en alguna charla y se plasmarán en los libros. Así que bueno, yo creo que va a ser un año muy movido, pero sobre todo muy ilusionante. Tengo muchas ganas, ¿no?, de que ciertas cosas se vayan materializando, pero antes se tienen que ir en el plano de las ideas. Así que en el plano de las ideas yo tengo una mente muy imaginativa y hay muchas cosas por hacer, y aunque solo se hicieran un 10%, igualmente voy a quedar satisfecho, porque lo importante es el vivir día a día. Una de las frases que he podido oír yo de la boca de Jesús Callejo fue en las jornadas de misterio de este año, en la cual decía que Jesús, que él era una persona que siempre estaba de ida y nunca de vuelta, ¿no? Y como lo veis, es una persona que tiene cantidad de libros, 21, 22 libros publicados, trabaja en la Rosa de los Vientos, es consejero de algunas revistas, articulista, no para y siempre está aprendiendo más. Yo creo que es un ejemplo a seguir pues para este 2009, ¿no? Nos fijemos un poco en estos grandes maestros que tenemos de la comunicación. Muchísimas gracias, Jesús, y te deseamos lo mejor a ti y a toda la gran familia de la Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Jordi, también un abrazo extensivo, ¿no?, a todo tu equipo, a todos tus oyentes. Aquí los tengo, me pasan tantos con la boca llena. Tantos con la boca llena, nada, les dejaremos ahí con las viandas. Pero bueno, como bien sabéis, nos vamos a ver en breve por Sevilla y ahí pues, ahí que podré degustar in situ al parte de las obras que dejéis en esta comilona que os está ayudando, así que también los amigos. Lo mismo, Jesús, buenas noches, soy Jorge. Lo mismo para cuando llegues, lo mismo no vas a sobrar nada, no puedes desilusionar. Os porté bien, os prometo llevaros un poco de cecina de león, que os vais a chupar los dedos. Bueno, Jesús, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar un día. Un abrazo, gracias. Feliz Navidad a todos. Gracias. Hay musiquitas, ¿verdad? Estas de Navidad. ¿Tienes un villancicos en casa? ¿Pero cómo? ¿Un disco de villancicos en casa? Yo sé, sí. Villancico. Comprado, por favor, yo voy. Yo, vamos, yo no bajo nada en internet, porque quiero darle mucho dinero a la SGAE. Yo tampoco me bajo nada de internet. Yo quiero darle mucho dinero a la SGAE. Quiero que la SGAE sea rica. Sí. Bueno, y los autores, ¿no? También. Pues también. Pero sobre todo la SGAE. Los autores sobre todo. Los autores... De pequeños, vosotros salíais por las calles a cantar villancicos. Yo sé, en tu pueblo, por ejemplo, en el Pedroso, en la Sierra Norte, le mandamos un beso muy grande a todos los habitantes del Pedroso, gente maravillosa. Yo sé que allí sí cantáis villancicos, que vais por la calle. Sí, allí va, y os metís dentro de las casas. Desde hace bastantes años hay un... Aparte que se formó un coro parroquial, también se ha ido poquito a poco formando el típico grupo de niños que canta, va poquito a poco teniendo a ver más una tradición, digamos así, que va cantando de casa en casa, pidiendo un poquito. Yo gané un concurso biológico, Jorge. Bueno. Es que perdón, pues no me imagino que tenemos no me imagino a nuestro amigo de Juan cantando villancico en un programa tan lleno dinero o nada, hombre, no, caramelo. En un programa tan especial como el de hoy, hay alguien que no podía faltar, que es Jesús García y María Ángeles, la pareja de moda, la pareja que está en todas las revistas del corazón. Buenas noches, Jesús, ¿qué has traído para sentarte en esta mesa? Bueno, yo he traído un poquitito de anís, ya que hay bastante anís, voy a traer un poquito más, por si acaso no queda mucho anís. El anís he traído una cajita de mantecao, y lógicamente, como la persona que lleva el programa es un conductor, y los conductores no deben de beber, he traído a él... Un campanillo infantil. Bien, me lo tomaré después de beber. Los conductores no deben de beber. Por favor, no me tiréis más polvorones a la cara. Pero tiene un poco de educación, que estamos trabajando. Y vamos a hacer el primer brindis de la noche. Les invito a ustedes que están al otro lado de la radio, ¿no? En sus casas, pues que nos han seguido durante este año, nos han sufrido, se han alegrado con nosotros, han pasado buenos momentos, pues que en este momento pues se llenen un vasito de lo que sea. No pase con la niña. Y que brinden con nosotros. Ojalá que el año que viene se repita este momento, este día tan especial también. Ojalá. Aquí en Radio Betis. Un año que ha habido miles de cambios, ha habido muchos cambios dentro del programa, pero yo creo que, como en todas las casas, uno cambia el color de la pared, ¿no?, hasta que encuentra el que le gusta, ¿no? Y yo creo que hemos elegido la mejor decoración para este programa, ¿no?, que es nuestros colaboradores, ¿no?, Jorge Medina, Sergio Moreno y Jesús García, que son grandes, donde los grandes, pues donde lo mejor, donde los haya, ¿no? Bueno, Jesús, ¿qué? Yo todos los años pregunto lo mismo, ¿eh? Venga. ¿A ti qué te regaló los Reyes la primera vez, así que tú te acuerdes? Yo lo siento, es mi pregunta, ¿eh? Uy. Dime. A mí me regalaron... Venga, a ver. El que me acuerdo. Me acuerdo de un autobús de la Casa Rico, muy grande, con un mando hecho de cables. ¿De chapa? No, de plástico. Que vibraba, daba un botón y vibraba, le daba otro y abría las puertas, sonaba un plin, plin. Y eso lo tuve yo algunos años. Yo creo que pasó que hicimos manazas y casi todas las cosas al año siguiente ya estaban destrozadas. Pero es el primer juguete que me acuerdo yo. ¿Vale? Es el primero. ¿Y quién? ¿Cuál es el primer juguete que tienes un recuerdo grato? Pues no. Era una muñeca, que por cierto, esa muñeca yo ya no la... Creo que solamente la sacaron ese año y nada más, porque yo no la he visto en mi vida. ¿Cómo se llamaba la muñeca? No me acuerdo. Te puedo explicar lo que hacía la muñeca, pero ¿cómo se llamaba? No. ¿Qué hacía la muñeca? Pues mira, se le daba cuerda por detrás y tenía... ¿No sabía la Wendling? No. No, esa no es la Wendling. La recuerdo por los magníficos que eran morancos. La Wendolin Duarte del Treviso. Escena típica. No, y se le daba cuerda y tenía las manos extendidas y tenía un bebé pequeñito, un muñequito pequeñito, y la muñeca giraba de izquierda a derecha paseando al muñequito. Y ahora, de todas formas, los muñecos que le compramos a nuestros hijos, a nuestras hijas, son peores que los perros, porque van manchando por toda la casa. O sea, es horroroso, el que no caga, hace pipí. Ahora son más modernos. Ya no hay muñeco de cuerda. La famosa muñeca embarazada. Bueno, ya mismo sale el muñeco embarazado, no hay problema. Y a Javier Belmar, ¿qué le trae a los Reyes? No sé, vamos a preguntar. Javier. Sí, por aquí estoy. ¿Y a ti qué te trajeron los Reyes? A mí, de momento hay que esperar al día 6, ¿no? Y o al 5 de la noche. Y ese primer recuerdo que tiene Javier Belma de un regalo que, bueno, que a Javier realmente le llenó. ¿Qué recuerdo tienes, Javier, de ese primer juguete? Pues posiblemente... Estamos en el área de Javier. Esa pregunta nunca te la han hecho, ¿no, Javier? Sí, no, es verdad, nunca me la han hecho. Me recuerdo muchas cosas, ¿no? Me recuerdo una hormigonera muy bonita, metálica. Recuerdo también, por supuesto, algo que seguramente todos dirán que sí, que también le pasó a ellos, que le sucedió lo mismo, que es con un escaletri. Nos pasó lo mismo, Javier. Sí. Y bueno, después ya otros regalos, pero bueno, ya no fue el primero, pero después fueron una bicicleta que tanto ansiamos también de pequeño. Pero bueno, la verdad es que sobre todo aquella pista de Jalepi me fascinó. Oye, Javier, en una casa tan futbolística como esta, en Radio Betty, habría que puntualizar a los futboleros, quizá les suene el nombre de Javier Belmar. Pues no sé si le sonará. Me sonará, pero deberían de saberlo, Javier. Porque Javier fue un jugador. Javier fue un jugador, un muy buen jugador, que bueno, tuvo esta liga española la suerte de verlo jugar los terrenos de juego, también hay que decirlo. Y hoy vinculado al mundo del misterio, qué curioso. Qué curioso, estaba Javier. Lo que no sé si seré el único que le ha sucedido esto, Pues habría, quizás es un fenómeno paranormal, Javier. Oye, Javier, y allí en tu programa, en Otros Mundos, ¿qué le habéis pedido a los Reyes para este año? Pues yo creo... No vale pedir audiencia, tiene que estar muy repartida para todos. ¿Sí? No, la verdad que puedo pecar de poco humilde, pero voy a decir la verdad, ¿no? Más audiencia, bueno, ¿por qué no? Pero hoy en día no nos quejamos para nada, yo creo que hay una audiencia bastante, bastante nutrida. Y la verdad que para eso no pedimos. Yo pienso que con que se queden los que están, nos sobra. Pero bueno, lo que sí pedimos es que nos siga manteniendo esa salud para poder estar aquí, al pie del cañón, ante el micrófono, intentando divulgar y llevarle pues a todos esos oyentes lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? Que es sumergirnos, bucear en ese mundo del misterio. ¿Y qué proyectos tiene Javier Belmar para este 2009? Pues hay un proyecto muy bonito, porque a pesar de llevar ya, estamos en nuestra 14ª temporada, es decir, 14 años, aquí en Otros Mundos Radio, en este caso, o sea, Otros Mundos en el formato de radio, pero lo bonito y el proyecto que hay es que yo creo que en este mes de enero, si no pasa nada, estaremos por primera vez, no es la primera aparición, pero sí como el mismo nombre que tiene el programa, es decir, Otros Mundos en televisión, va a ser la primera vez, y la verdad que eso es algo que ansiaba hace mucho tiempo, y que ojalá toquemos madera, y lo estoy tocando en este momento, pues todo salga a pedir de boca y personas como tú, por ejemplo, lo puedan ver. Pues compañero, eso es un sueño que esperamos ver, esperamos compartir, y que bueno, desearte a ti, a todos los compañeros, a toda la audiencia, en este caso de Otros Mundos allí en la radio de Murcia, pues que evidentemente tengan el mejor de los años, que la suerte y la salud os acompañe, amigo, y creo que nos escuchamos en unas pocas horas nuevamente, ¿no? Así es, porque concretamente José Manuel García Bautista estará esta noche dentro de esa sección que él también sabe llevar, como es el Más Allá. Ahí estará contándonos algunas historias de esta temporada, porque él es uno de las personas, de los colegas que más han intervenido en Otros Mundos, y espero que lo siga haciendo. Pues compañero, te despedimos con el agradecimiento de esta casa por haber estado esta noche tan especial para nosotros aquí en los micrófonos solamente, de aquí. Solamente apuntarnos quizá más, si es posible, y para esa audiencia que tenéis allí, si quieren escuchar a José Manuel García Bautista a través de la web otrosmundos.eu, repito, otrosmundos.eu. Ahí podrán escuchar, ahí para escuchar el programa en directo, y podrían escuchar, si quieren, a Jorge Bautista esta noche con nosotros. Incluso creo que descargarlo también a José Manuel, no, o a cualquier invitado, que los programas de Belmar son de gran calidad. Exactamente. Javier, buenas noches, compañero, y feliz año. Un gusto estar con vosotros, feliz año. Bueno. Jorge, ya, tienen la mesa llena de langostinos, cabeza langostina de por todos lados. Cáscara, limpiando sin el pantalón. Y guarda las cabezas para mañana hacerse una sopa, será. Yo voy a pedirle un favor a Sebastián, que... ¿Uno solo? Sí, sí, que deja el teléfono, a ver, favor. Vente para aquí. Sí, ven para aquí, por favor. Sebastián, por favor, acuda a recepción, por favor. Sebastián es nuestro técnico, lo pasa que bueno, muy muy tímido. Sebastián, por favor, los técnicos no hablan, pero sí vienen aquí a brindar a esta mesa, ¿no? Claro. Un día. ¿Vamos a por él? Ya viene, lo tenemos. No sé quién tiene más miedo, si cerramos la puerta, no dejamos salir de aquí. Vamos, ya viene. Viene pegando fuerte, además. Porque, bueno, llevamos todo el año con él y yo creo que se lo debemos, ¿no? Sebastián, te queremos dar las gracias por llevar este programa todos los viernes de 8 a 10 de la noche, llevarlo a buen puerto. Porque se nos olvida saber hacer, por enseñarnos muchísimo de... muchísimo de la radio, porque nos enseñas todas las semanas, nos enseñas un montón. Un gran maestro que ha pasado toda la vida haciendo y dejando hacer radio. Muchísimas gracias, Sebastián. Compañero, muchísimas gracias. Vamos a brindar con Aní. Pero la audiencia quiere escuchar su voz. Claro, hombre, por supuesto. Mira, este micrófono, Sebastián, aquí. Sebastián, una palabra. Sebastián. Se va corriendo, Sebastián. Ya se va a la pecera otra vez con sus peces. Y lo tenemos. Bueno, Sebastián corre más que media plantilla de Betis. Preparan para el fin de año, por cierto. ¿Suegro? ¿En casa de suegro o en casa propia? Suegro. ¿José Manuel? Suegro, y además hartarte de comida otra vez. Eso es lo peor, ¿eh? El alma funcionando, el suegro en casa propia. Propia. Con los babies por ahí. Jesús tiene dos, ¿eh? Dos reconocidos. No, tengo dos. ¿Reconocidos dos? Jorge, tengo dos. Están llegando a mí, y aprovecho que está aquí tu mujer para comentar, me están llegando comentarios, pero yo no he sido, que yo no quiero señalar, yo no he sido. Las patadas no me las pedís a mí, no me sabes, Jorge. Pero ay, si me después si me está pegando. Es lógico. Vamos a bueno, y tanto que nos pregunta a nosotros, y tú es que el vamos a ver, Jorge, normalmente el que lleva un poquito el programa es Manuel García. Sí. Yo. Normalmente no solemos contar nada. ¿Te ha gustado la pregunta? Lleva a tirar balones fuera, pero directamente. A lo mejor ha habido un fallo en el oye, la gente está más interesada en esa guía secreta de Sevilla 3, José Manuel García Bautista. Bueno. ¿Cómo ves esa guía de José Manuel? Es muy bonita. ¿De qué trata? Ovnis, sobre ovni, cementerio, inquisición, lugares... ¿Cómo? Cementerios. Ovni, cementerio, inquisición, lugares desconocidos, las Sevillas capillitas, y por último la madrugada del pánico. Es el menú de ese tercer libro, además tiene una portada. José Manuel, ¿y dónde lo podemos encontrar? Nunca me habían hecho esa pregunta, un cliente que quiere el libro pero no lo encuentra. Pues a partir de ahora voy a empezar a cobrarle a Beta, a la aquí, a la casa del libro, que cada vez que me lo preguntan lo tenga que nombrar. Beta en la SNAG y en la casa del libro. Bien. Haciéndole gastos a la editorial a través de internet, con los gastos de envío gratis. Sí. Lo cual, esa trilogía de la guía secreta de Sevilla, pues ya está completa. Es que no puede morder de las 8. No puede morder. Tiene, por cierto, se parece a los criminales de mediados de los 50, con esos dientes de oro, esas dos paletas de oro. Sí. La verdad es que había otra cosita. Algún día, el dentista era romano. Si tuviera cogido Himmler, te hubiera dicho, esas dos paletas de oro. Anda, que mira, hay que ver cómo pasaría en aquella gente. La verdad es que sí. ¿Cómo pasarían durante esos 4 y 5? Wow, a partir del 38, esas navidades en los campos de concentración. Sí. Y que haya gente que diga que eso no existió, que hace un magnífico montaje de los aliados. Sí. Como diría un amigo mío, pedazo de montaje de los aliados. Ni JJ Benítez con lo de la luna. Él monta esos vídeos. Nuestro amigo Jesús se ríe. Bueno, ¿y el fin de año dónde? Pues yo el fin de año he pensado una cosa. Yo me voy a ir a Málaga con Francisco Contreras. Si no, que te lo diga. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. ¿Te vienes a Málaga el fin de año? Sí, tú lo sabes que sí. Y si no lo sabías, ya lo sabes ahora. Yo, ¿sabes que es algo más barato invitarme a comprarme un traje que invitarme a comer? Sí, sí. Dame fe. ¿Van a hacer dos trajes? Dos trajes con sombrero. Otro traje para nuestra respectiva y dos trajecitos para la familia. Aquí te lo vas a pasar bien, ¿eh? Sí. A ver, Paco, ¿dónde estás? Cuéntanos. Pues mira, yo ahora mismo estoy al lado de la calle Llorías, muy cerquita de donde vivo. Para más siempre hay un lugar donde hay una casa encantada, como es la antigua Casa Cuna. Esto no es guasa, es que es así, vivo al lado de una casa encantada. Bien, Paco, en ti no podía ser menos. Sí, yo creía que tú vivías en el edificio de Plaza Ingeniería. Pero la casa es de ladrillo, la casa es de ladrillo rojo de principio de siglo. Con toque anglosajón, de estilo victoriano. No me gusta, no, Francisco. Y es una casa que te habla, porque cruje la madera. Es como bien. Si la casa tuviese vida. Bueno, casi que lo de irme a Málaga, casi que lo posponemos para otra vez, porque con el panorama es que está. No sea luminoso y se me dice de cruje de madera. Animación vas a tener, desde luego, Animación vas a tener. Bueno, Francisco, estas fechas tan entrañables. Cuéntanos, ¿qué piensas hacer? ¿Qué recuerdos te traen? ¿Cómo se lo toma Francisco Contreras los días con este super? Bueno, la verdad es que yo me los tomo de forma contraria. Es decir, tengo una guerra entre lo bueno y lo malo que hay dentro de mí, ¿no? Por un lado, intento sacar el niño que llevo dentro, más si cabe, ¿no? Son fiestas en las que la ilusión de los niños le hacen a uno hacer todo y mucho más y en el que uno, yo por lo menos, intento reflexionar si he sido feliz durante todo el año y si intento hacer feliz a los demás. Pero por otro lado sale el antisocial, como bien dice mi niña, mi reina Virginia, el antisocial que llevo dentro, en las que me parece todo consumismo y absurdo, sí. En una fecha donde todos salimos en bandada a comprar, a beber y a comer, ¿no? Uh-huh. Y en lo que no pensamos en que, o no pensamos en que hay mucha gente que lo necesita de verdad, y hay gente que de verdad lo pasa mal, ¿no? Yo haría un experimento, yo salir el día de Navidad o salir cualquiera de estos días con un gorro para que no te reconozcan y pedir para un café. Sí. Y la reacción de la gente denota lo que es esta sociedad. Ya, intento vivir el lado más positivo, que es, bueno, pues sacar la ilusión de los más pequeños, sacar la ilusión de hacer feliz a la gente, de reunirte con tu gente, de los que te quieren y de tener tranquilidad, pero siendo muy conscientes de que esa tranquilidad, esa felicidad, hay que mantenerla durante todo el año, ¿no? Uh-huh. Jesús García, lo tenemos aquí muy callado. Jesús García ahora mismo no puede hablar porque está con el pólvora en la boca. José Manuel García. José Manuel García no tiene el pólvora en la boca, pero tiene otra. Mazatán. Y Jorge Medina está bebiéndose una botellita, un vasito. Vamos a ver cómo lo llevamos. Francisco, que vaya consumismo y que poco ya nos acordamos de nada, de las raíces de la Navidad, de ese mensaje sincero, ¿no?, que ha de tener la Navidad. Ya no es religioso, ¿verdad? No, la Navidad, hombre, yo cuando era chico recuerdo como mi abuelo se juntaba con todos sus hermanos de Terra Don Jimeno de Jaén, una zambomba, una botella de anillo y una pandereta, y cantaban al ritmo de Gloria en las alturas y en la tierra paz. Uh-huh, sí. ¿No? Y era la excusa para hasta que los hermanos que no se hablaban, los primos con los que no veías, te juntaras así, juntaras de unas horas en las que todo era risa y alegría, ¿no? Sí. Ahora, eso se sigue conservando, pero yo creo que no es igual, ¿no? Que ya no parece que estamos viviendo a un ritmo vertiginoso en el que los grandes centros comerciales marcan el punto de salida y el fin, sí, sí, sí, sí. Y en el que todos salimos a golpe de disparo, pues a las calles a comprar, a consumir, y nos olvidamos quizás de que deberíamos hacer hincapié en que son fechas especiales, sí. Aunque los que hemos leído en los evangelios apócrifos sabemos que Jesús no nació en Navidad. Por supuesto. Lo sabéis, ¿no? No, compañero, por Dios, no me diga. A mí me costó que me expulsaran de la clase de religión preguntarle a mi profesor. Otro que era el colegio de cura, ya somos dos. Pero uno va y lo pregunta, y va y le suspende, o le echan de clase, como fue en mi caso, pero... Perdónalo, porque no sabes lo que hace. Además, de verdad, o la verdad nos hará libres, ¿no? Francisco, ya para terminar, a la Adena, la página web que llevas de crítica de libros, un libro que acabas de lanzar, te hicimos la entrevista la semana pasada, otro que yo sé que está a puntito de ser entregado a la editorial. Parecía que Francisco Contreras había ido de Madrid, que se iba a perder un poco, se iba a diluir, pero sin embargo estamos viendo al Francisco Contreras más puro y más en todo su más centrado que nunca, ¿no? En el mundo del misterio, en esto que siempre... Pero esas son las perspectivas que uno tiene desde fuera, ¿no? Sí, es verdad que ha sido un año de silencio, de trabajo silencioso, sí. en casa escribiendo, viajando a los lugares para rescatar más historias, de consulta en archivos y en bibliotecas. Sí, es verdad que a lo mejor parece que irse de Madrid significa quitarse de en medio, profesionalmente hablando, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que Francisco Contreras ha estado ligado siempre a la Chaina Seria Milenio 3 y a Cuarto Milenio durante muchos años, ¿no? Y eso está ahí, es un peso que hay que llevar. Uh-huh. Ha sido un año fantástico en el que he decidido poner en mi vida personal otros valores por encima de cualquier otra cosa, y es tener calidad de vida, estar en una ciudad que me gusta, que me ha acogido con los brazos abiertos, en la que soy el hombre más feliz del mundo, y día a día, y en la que he encontrado a la persona que convive conmigo y que me hace más aún feliz, que se llama Virginia, y en la que, bueno, estoy llevando a cabo mis pequeños sueños hechos realidad, ¿no? Que es la de contar historias, sea donde sea, da igual que estés en Madrid o que estés Málaga, que estés en Sevilla, que estés en Cádiz, sí. Y contarla, da igual que sea en macro medio de comunicación que en un pequeño medio de comunicación, ¿no? Intentando hacer realidad tus sueños. Bueno, la verdad es que venir a Málaga me ha centrado muy bien, me ha hecho que me centre más en mi trabajo, que conozca muchísima más gente, que me ha enriquecido de forma personal y de forma profesional, y de alguna manera quizás algo de tranquilidad emocional, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Francisco en contrario sigue siendo el mismo, ¿eh? Es una pregunta como las del corazón, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes? Sí. Bueno, eres el Luis Mariña del misterio, ¿eh? Sí. Y además con todas las letras, el Luis Mariña del misterio. Sí. La verdad es que el ritmo que hay en Madrid es vertiginoso, ¿no? Y yo soy de los que dicen que... Bueno, cuando compites en el mundo de los medios de comunicación, vosotros lo sabéis, muchas veces prima más sacar la historia antes que nadie que hacer un buen reportaje. Entonces, y yo siempre he partido de la base de que primero me lo tengo que pasar bien, es la premisa, y segundo que hay que hacer un buen reportaje porque tu misión es la de contar buenas historias. Bueno, pues en Málaga lo estoy haciendo más y mejor que nunca, y afortunadamente rodeado de buenos amigos, de profesionales como la Copa de un Pino, y más feliz que nunca. Pero sigue siendo el mismo Francisco Contreras profesional y personal que el de hace 3 años, ¿eh? Yo creo exactamente que... el mismo. Francisco, buenas noches, soy Jorge Medina y encantado de hablar contigo. La verdad que has dicho una cosa que además nosotros siempre la hemos llevado a gala desde que empezamos a hacer este tipo de programa, es pasándolo bien. Si no te lo pasas bien haciendo radio o comentando, en mi caso, temas históricos, en el caso de yo, evidentemente, temas de misterio, la verdad es que por mucho interés que le pongas, no, primero y sobre todo que no transmites, y si no transmites, si no te gusta, no te pasas bien, no transmites, entonces voy a hablar por la radio. Ah, claro, pero pero no solamente disfrutar con lo que haces, sino hacer lo que te gusta hacer, ¿eh? Porque trabajando en los medios de comunicación muchas veces te encuentras vetos. Eso es una realidad. Es, hay que luchar contra... Primero, hacer lo que te gusta hacer. Que te dejen hacer lo que te gusta hacer. Y ya luego, sobre mucho. Todo... Está pidiendo ya mucho. Y luego, sobre todo, uno es consciente, y los oyentes lo deben de saber, de que estamos en una profesión muy ingrata. Ingrata. Lo mismo, ingrata en el sentido de que muchas veces estás muchas veces fuera de tu casa, dejando a tu gente de lado, pasando sueño, pasando sin sabores, económicamente, que nadie se crea que es un misterio, no hace multimillonario a nadie, ni por mucho que escribas. Entonces es un compendio de cosas que es vocacional, ¿no? Y eso creo que lo llevamos todos, da igual dónde, cómo y para quién, para ahí hacerlo realidad, y es lo que a lo uno le hace, bueno, estar satisfecho con su día a día y con su trabajo, intentando hacer lo mejor posible lo que sabe hacer, o lo que bien sabe hacer. Pues era Francisco Contreras quien nos acompañaba esta noche aquí en Voces del Misterio, que también nos acompañó la semana pasada, y si sigue así nos acompañará la siguiente. No, no hay problema. Yo por mí encantado, ya lo sabéis. Tenemos ganas de vosotros. Tenemos ganas de tenerte por aquí, Paco. Muy poquito. Dentro de muy poco te vamos a tener por aquí, lo sabemos. Compañero, simplemente desearte lo mejor para el nuevo año. Desearte que todos esos proyectos salgan hacia adelante y desearte, bueno, pues que sigamos con esta amistad y esta camaradería que siempre nos ha llevado y siempre nos ha guiado, y que al fin y al cabo es lo que queda, la amistad. Compañero, feliz año y felices fiestas. Feliz año, que paséis unos buenos días, no comáis mucho y... Ya tarde, eso tarde, acabas de... No, todavía sigue, que queda una semana dura. Una semana dura, y sobre todo yo os transmitiría y a los oyentes también la pregunta que me... estos días, ¿no? Si he sido feliz durante todo el año, si no lo he sido, ¿qué voy a hacer para serlo? Y desde luego, feliz a los demás. Llevando esas dos reflexiones todos los días, yo creo que todos iremos un poco... Venga, pues un fuerte abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Y de Málaga nos quedamos en Málaga. Bueno, en este caso no, porque nuestro siguiente invitado es un viajero, es un buscador. Un hermano. Es un investigador y es un hermano. Es indudable. Pero el Mariano ya sobrepasa aquello del compañero, ya sobrepasa aquello del hermanamiento entre radios, entre compañeros de profesión, sino que Luis Mariano es mucho más, es una persona que ha pasado con nosotros momentos mágicos, momentos increíbles, y donde con el que tenemos una gran complicidad, ¿no? Y eso a la hora de estar con él, de trabajar con él en investigaciones, pues se deja notar. Pues es el nuestro siguiente pirato, Luis Mariano Fernández. Buenas noches. Buenas noches, José Manuel, Jordi y compañeros. Encantado de escucharos a través del teléfono, porque no os podéis imaginar dónde estoy. No estoy en Málaga. Yo os digo una fecha y seguro que los oyentes y vosotros vais a adivinar enseguida en el lugar que me encuentro. Un lugar marcado sin duda alguna por el misterio desde hace muchos años. Yo os digo 13 de mayo de 1917 y vosotros me decís... ¿Portugal? Me encuentro en la misma explanada de Fátima, de la Basílica. Como bien sabéis, pues un lugar muy marcado por el misterio. Infinidad de hipótesis, de teorías, han corrido ríos de tinta sobre este lugar. Y bueno, pues un año más, es el quinto año consecutivo que ando por estas tierras, por estos mágicos lugares, que hoy ha comenzado mi viaje. Hemos llegado a Fátima hace, como el que dice, una horita, y ahora mismo me encuentro en el epicentro del misterio, en pleno centro de la basílica de aquí de Fátima, así que imaginaos, con un frío que pela, pero bueno, aquí sintiendo pues eso, nuevamente el misterio en vuestra compañía. Sabía que me ibas a llamar. Yo encantado, como siempre, de atender al micrófono de Voces del Misterio, y aquí me tenéis. Fíjate que en un día tan especial, Luis, en un día en el que hacemos lo que nos gusta hacer todos los años por estas fechas, que es llamar a todos nuestros amigos y hablar con ellos, Indudablemente, Luis Mariano Fernández no podía faltar. Es muy especial. Pues muy agradecido, además, siempre acordándome de vosotros, como yo sé que vosotros de mí, de toda esta gran familia, ¿no?, de Voces del Misterio. Felicitaros, por, como siempre, por vuestra iniciativa, por llevar el misterio a muchas casas, a mucha gente, no solo en Sevilla, sino en un montón de lugares de España. Yo sé que os escucha gente de fuera de España a través de la red de Internet. Y bueno, pues felicitaros por eso, por vuestra labor de comunicación, de divulgación a través de la radio, de la televisión, de la prensa, de las revistas. Creo que el misterio está viviendo un buen momento, hay muchísimos programas de radio, nacen nuevos proyectos en televisión. Yo creo que el misterio nunca ha tenido mejor momento como el que está teniendo ahora, ¿no?, en estos instantes, a pesar de la crisis y el momento difícil que atraviesa la humanidad, ¿no? Hace un ratito escuchaba al compañero Francisco Contreras, ¿no?, con un par de reflexiones que yo creo que todo el mundo se debería hacer, muy importantes, y bueno, en esa dirección debemos caminar todos, ¿no?, en crear un mundo mejor, en hermanarnos todos un poco más, en retomar esa palabra tan maltratada y tan denostada por la sociedad como es el amor, que es lo más importante. Sí. Y algo que parece que en estas fechas, bueno, pues uno siente, ¿no?, a través de la familia, de los amigos, caminando por la calle con gente desconocida. Y yo creo que en ese sentido debemos ir todos, ¿no? Y por supuesto viviendo el misterio, porque el misterio no solo son casas encantadas, ni fenómeno ovni, ni arqueología, ni historia. El misterio es todo lo que nos rodea, ¿no? Porque todo lo misterioso está ahí. Y todo parte del misterio. Exactamente, y nosotros estamos ahí un poquito en esa labor tan maravillosa que nos está ofreciendo la vida, ¿no? Que es estar delante de un micro, delante de una cámara, para contar cosas a la gente, llevarle pues esas cositas de las que la gente normalmente, los medios de comunicación general, pues no están escuchando ni están al corriente, ¿no? Así que nada, hermanos, yo estoy encantado siempre de estar con vosotros y de llevar un poquito de información, ¿no? Y de sobre todo eso, ¿no? El abrir esa capacidad de soñar a la gente. Luis, antes de nada, sí me gustaría que entrara, pedirle al técnico que meta la llamada, meta la siguiente llamada, por favor, porque tenemos un amigo tuyo, un compañero también, que queremos, en petit comité, ahora que no soy nadie, pues darle también la yo estoy intuyendo, ¿sí? Estoy intuyendo quién es. A ver. ¿Juego las adivinanzas o qué? Es parecido a la nieve, el apellido es parecido a la nieve. ¿A la nieve? Sí. Buenas noches a todos, Bauti, Jordi, Luis Mariano, ¿cómo estáis? Hola, Miguel. Miguel Blanco, señores, Miguel Blanco. El hermano Miguel. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Miguel? Un placer sentiros y escucharos en estos días especiales en el que la familia tiene que estar unida. Estamos reuniendo a la familia, fíjate, Luis Mariano Fernández desde Portugal, tú también, aquí desde Sevilla, uniendo esos lazos que nos unen de amistad. Nosotros estamos aquí por Cantabria ahora. Por Cantabria, fíjate que hace escasos minutos hablábamos con David Madrazo, en este caso desde Asturias, y ahora desde Cantabria. Miguel, cuánto gusto nos da el nuevamente hablar contigo, el nuevamente tenerte en Radio Nacional de España, en tu programa Espacio en Blanco, de poder compartir misterio, de poder compartir inquietudes, de poder compartir tantas y tantas cosas con las que nos hace soñar cada vez que te sintonizamos. Y lo que nos queda, Audi, lo que nos queda, porque estamos empezando una nueva etapa con múltiples sorpresas, un tiempo nuevo, crítico, histórico, mágico, en el que tenemos que aprender juntos muchas cosas y caminar juntos hacia ese destino que nos depara el futuro, que dicen que no es, que es crítico, pero que se puede cambiar y transformar y hacer algo grande. Eso, de eso se trata. Hablábamos antes con Francisco Contreras, bueno, de estas navidades, ¿verdad?, que te hacen reflexionar sobre determinadas cosas. Lo hablamos también con Luis Mariano Fernández, y a Luis Mariano Fernández también, esta pregunta, ¿verdad?, que Luis, tus deseos para este año, ¿para qué le pides? Pues que seamos todos un poco más conscientes, ¿no?, que necesitamos una pequeña parada en nuestras vidas para tomar conciencia de muchas cosas, ¿no? Estamos, como decía antes, atravesando un periodo difícil, una etapa difícil, la humanidad entera. Pero yo soy muy esperanzador, Bauti, Miguel, Jordi, me conocéis bien. Sí. En ese sentido, yo creo que la humanidad es muy joven, que el planeta tiene unos segundos de vida, que como cualquier bebé comete errores, nosotros hemos cometido, los estamos cometiendo, pero el futuro es esperanzador. Yo creo que, en fin, nunca hemos estado mejor que ahora, solo hay que echar un vistazo a nuestra historia, ¿no? Hacer un repaso a nuestra historia. Uh-huh. Y yo creo que nos esperan tiempos muy buenos. Cuando yo pienso que fijaos, ¿no? La palabra crisis debemos conceptuarlas como una oportunidad. Una gran oportunidad que se nos está presentando para seguir creciendo y evolucionando como seres humanos, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que este año debe ser el año de la toma de conciencia y de, bueno, de girar nuestra mirada a nuevos tiempos que se nos abren, yo creo que buenos. Esa es mi reflexión, Ruti. Uh-huh. Antes de despediros, sí me gustaría hacer una pregunta que seguramente muchos se está haciendo. Vosotros sois grandes aventureros. Habéis viajado, pues Miguel Blanco, no sé si nos dijo la otra vez, 7 veces la vuelta al mundo. Había estado en la India, una barbaridad. ¿Dónde es el sitio más extraño donde habéis celebrado el fin de año? ¿El sitio más inhóspito, extraño para vosotros o raro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Me preguntáis a mí? Sí, Miguel, a los dos, Miguel. Primero, pues Mariano. Bueno, pues Miguel, Jordi, Bauti, me estaba acordando ahora mismo, mientras hacía la pregunta a Jordi, que sin duda alguna, el sitio no más extraño, pero sí más mágico, y yo creo que Miguel va a estar ahí conmigo, ha sido celebrar, tomar la subase en las pirámides de Egipto, en Giza. El celebrar el fin de año y entrar en el nuevo año estando en las pirámides fue un auténtico privilegio que he vivido en un par de ocasiones. Y que bueno, que espero algún día volver a repetir. Pero sí, así que ha habido fines de año en lugares también muy mágicos, ¿eh? Yo tengo dos. Uno de mis lugares favoritos está en una isla del Caribe, al lado de Trinidad. Y recuerdo que celebramos un año allí dos veces la entrada, porque con ese el cambio horario, primero en España, cuando eran las 6 de la tarde allí, y luego a las 12 de la noche en Cuba, al lado, como digo, de Trinidad, una ciudad fantástica. Y otro lugar que me tiene últimamente fascinado, porque estoy preparando un trabajo, es en la, al lado de la tumba del señor de Pakal, uh-huh, en la selva Lacandona, en Palenque, un lugar increíble, y ese fue uno de mis sitios memorables tomando las uvas. Recuerdo que salimos un grupo de gente, unos cuantos investigadores que estábamos, fuimos al lado de la tumba, nos permitieron a la gente estar allí. Había una noche de esas de luna llena y fue absolutamente increíble tomar un grupo de españoles, éramos 4, las uvas junto a otros cuantos guerreros mexicanos al lado de ese señor fascinante de Pakal. Fue uno de los sitios también increíbles. Y por supuesto, la gran pirámide donde yo me apunto siempre. dos grandes aventureros. Miguel, Luis, muchísimas gracias por haber estado esta noche tan especial aquí en Voces del Misterio. Suerte, y nosotros el fin de año lo pasaremos con vosotros en el corazón. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo, que venga con muchas ilusiones y que tengamos sueños y que todos se cumplan, porque si tres sueños e ilusiones se tienen que cumplir inevitablemente. Suscribo las palabras de Miguel, un fuertísimo abrazo a esa familia, a esos hermanos de Sevilla, José Manuel, Jordi, para ti también, Miguel, que estás ahí en Cantabria, Tierra Mágica, y bueno, un saludo muy especial, un abrazo a toda la audiencia de Voces del Misterio, que todos los sueños se hagan realidad. Y que en definitiva sigamos haciendo lo que más nos gusta hacer, que es estar ahí para contar cosas a la gente. Sí, señor. Buenas noches, un abrazo. Para poder desentrañarlos y compartirlos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Los grandes donde los haya, grandes del misterio. Luis Mariano Fernández, que se nos ha olvidado decirlo, director del programa, en este caso, Mis Enigmas Favoritos. Sí, sí. Yo creo que es uno de los más vistos de la televisión, ¿verdad? A veces es como Jesús Callejo, no las presentas porque es que ya son tan conocidas que dentro del mundo del misterio, uh-huh, que los escuchar los conoce. Jesús García está callado. Sí, es extraño. Gente, nos está analizando. Es como un osito de peluche. Tu análisis con la mirada, por Dios. No, estoy oyendo. Sí, me tienes asustado. No, sí, estoy oyendo. Yo sé una vez que le dijo aquí el amigo codirector del programa a un colaborador nuestro. Sí. Tú no estás aquí para escuchar el programa, ¿eh? Estás aquí para hablar. Perdón. No, hombre, yo estoy oyendo lo interesante de todas las opiniones de todos los que están. Samuel, ¿qué te parece si Jesús García va llevando el programa? Sí, a partir de ahora Jesús García una hora le queda. Va a seguir dirigiendo este chiringuito. No crean ustedes que porque es una jugarreta. No crean ustedes que esto es sorpresivo. Totalmente, vamos. No crean que es una jugarreta porque Jesús García lleva haciendo radio muchísimos años. Ha hecho programas del misterio. Buenísimo, viaje astral, acuérdate. A nivel local, que la haya hecho a nivel local no quiere decir que el programa sea peor, sino que la emisión no llegaba más de... Exactamente. No olvidemos su apellido, ¿eh? García. García. García. Ah, que ya le viene el padre. Viene de la familia. Su padre se llama José María. Y vendió como un mamón a Botano. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale. Me he reído por una razón. Me he reído por una razón. Pero bueno, dejémosla ahí. No, yo que yo llevaré el programa este porque me diré un poquitín. ¿Qué vamos a hacer ahora, Jesús? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pablo, Pablito. Me imagino, dale Antonia, paso. Pero... Antonia. Pablo, Pablito, Pablo. Es difícil. Pelo blanco. En primer lugar, porque no tengo nada preparado. Y vale, esto bueno, pues, eso se hace. A partir de ahora te queda una hora. Jordi y yo vamos a dedicarnos a comer mantecado de este chocolate. Sí. Está muy rico. Dios. Por cierto, muchísimas gracias a la cuadrilla de amigas que nos han mandado este turrón de almendras. ¿Almendras son? Almendrías y chocolate. Que es buenísimo. No sé, es casero además, le he hecho en casa. Y va a tener el debut de fuego, en este caso, nuestro amigo Jesús García, precisamente con un grande del misterio, con Javier Sierra. Jesús, todo tuyo. Bueno, pues nada, me viene un poquitín de ambiente a sobreponerme. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. La primera vez estos me han dejado a mí sola ante el peligro. Esos son amigos y los demás. Sí. Javier, no sabes ahora cuánto los quiero. Javier, buenas noches, soy Jordi. Claro, Javier. Lleva desde las 8 de la noche, o sea, una hora, lleva callado, comiendo turrón, bebiendo todo lo que le pilla por ahí. Y digo, pues la otra hora es para nosotros, ahora que hablé. Y esto no puede ser, Javier. Así que hemos decidido, tanto Jordi como yo, pues dejarle la dirección del programa una hora, que nosotros llevamos dos años sin parar. Sí. Pero de todas formas, bueno, no está mal. Con Javier Sierra, pero... el tiempo solo, perdonen señores, estamos hablando de uno de los grandísimos. Por supuesto. Del misterio. Por supuestísimo. Y una persona llena de proyectos que ha llevado el misterio, y no solo el misterio, sino toda España a todo el mundo. Ha sido un emisario de todo el mundo, y ahora un emisario, además, Javier, de Ágreda. O sea, gracias a Javier Sierra, a la Dama Azul, señores, se han hermanado México y Ágreda. Sí, yo creo que es impresionante. Esto es importante, es gracias a la Dama Azul, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo que ha ocurrido ahí es casi un acto de justicia histórica. Hace pues casi 4 siglos tuvieron lugar los acontecimientos que yo describí en mi novela, en la Dama Azul, en los que una monja de clausura de ese pueblo a los pies del Moncayo, llamada Sor María de Jesús, bueno, fue acusada por el Santo Oficio de convertir a miles de indígenas en el suroeste de los actuales Estados Unidos al cristianismo, porque era capaz de estar en 2 lugares a la vez. Y hace unos meses le ocurrió la peregrina idea de que estaría bien que se hermanara ese pueblo de Ágreda con alguna localidad de Nuevo México que hubiera sido visitada por la Dama Azul, pues eso, en el siglo XVII, a principios del siglo XVII. Cuando la propuesta llegó finalmente al gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, que ahora mismo ocupa el cargo de secretario de comercio en el nuevo gobierno de Barack Obama, pues Richardson se entusiasmó con la idea, vio que tras esa leyenda, entre comillas, se escondían los primeros testimonios históricos de la existencia de Nuevo México. Los primeros documentos que hablan de Nuevo México fueron escritos en español y se refieren a esas apariciones misteriosas en bilocación de la Dama Azul. Y Richardson rechazó el hermanamiento de Ágreda con ningún pueblo o ciudad de Nuevo México, proponiendo que el hermanamiento fuera con todo el estado de Nuevo México. Así que por primera vez en la historia de las relaciones entre España y Estados Unidos, un pueblo de 3.500 habitantes se hermana con un estado completo, con una de las estrellas de la bandera de los Estados Unidos, que tiene pues casi 2 millones de habitantes. No es un estado muy poblado. Pero bueno, el hecho es que ese hermanamiento se sustenta también por primera vez sobre un hecho milagroso, un acontecimiento sobrenatural. Así que bueno, por lo que yo he tenido que ver en esta historia, pues me siento lleno de satisfacción. Debe ser un orgullo, sin duda alguna. Hombre, lo que es también es la demostración de que este libro, La Dama Azul, es un libro mágico, ¿no? Porque es un libro que yo escribí por primera vez hace 10 años, que volví a reescribir hace 2 para su publicación internacional, que en el año 2007 se publicó en Estados Unidos y mereció un premio que yo no esperaba, que era el premio a la mejor novela histórica publicada en inglés en los Estados Unidos en el año 2007. Ahora se ha producido este acontecimiento del hermanamiento. Yo creo que van a venir más sorpresas, ¿no? Porque faltan muchas cosas todavía, muchos objetivos por cumplir, entre ellos que la propia Sor María de Jesús, la Dama Azul, esa mujer que tenía esa capacidad, ese don de bilocarse, pues llegue por fin a los altares, ¿no? Porque en el Vaticano, bueno, pues llevan tres siglos de proceso de beatificación y no terminan de decidirse, porque esta mujer, eso quizá no lo sepan muchos oyentes, escribió un libro que se llama La Mística Ciudad de Dios, que es un libro revelado, dijo ella, por la propia Virgen, es decir, que la Virgen se le apareció y se lo dictó, donde cuenta cosas de la vida de la Virgen que no están en los evangelios y que, bueno, pues han sido, desde el punto de vista teológico, muy polémicas. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora que la lleven a los altares, incluso que la propongan, como ya han dicho por ahí en Estados Unidos, que la propongan como patrona de Nuevo México y de Texas. Javier, yo voy a romper un poco el tema del que estamos hablando, porque a mí desde hace muchísimo tiempo me hubiera gustado hacerte dos preguntas. Yo sé que... Ahora es tu oportunidad. ya, que tengo los micrófonos corriendo. Es que además... Bueno, mira, yo te he seguido mucho en prensa, en televisión, y a mí me gustaría preguntarte cuál es, de todas las investigaciones que has hecho, cuál es tu mejor investigación. La tuya. Pues hombre, es difícil quedarse con una, quizá por implicación emocional. Yo creo que una de las que yo viví más intensamente fue la relacionada con otro hecho que tuvo lugar también en Nuevo México en el año 1947, y que fue el famoso accidente de Roswell, ¿no? El famoso ovni estrellado de Roswell. Uh-huh. Mis entrevistas con los últimos testigos vivos de aquella historia las reuní en mi primera obra, que se llama Roswell, secreto de Estado, y me sirvieron para, bueno, pues para adentrarme en los vericuetos del secreto oficial sobre el enigma de los platillos volantes, que nace justo en aquel verano de 1947 en el que ese accidente tuvo lugar. Entonces, bueno, yo creo que ese es uno de esos casos que a mí me han marcado más, ¿no? Porque de alguna manera estuve muy, muy, muy cerca de, bueno, pues digamos, de la del cover-up, ¿no? de la ocultación oficial sobre el tema de los ovnis y toda la problemática posterior, y de un caso verdaderamente serio. Fíjate que en este acto de hermanamiento que hablábamos hace un minuto, ¿no? De Ágreda y Nuevo México, bueno, yo tuve la ocasión, por supuesto, de charlar muy tranquilamente con Bill Richardson, con el gobernador, y hombre, te puedes imaginar, es decir, en uno de los descansos le pregunté por Roswell. No pierde. Es lo último que se pierde, ¿no? Entonces, fuera de protocolo, tuve la ocasión de preguntarle por Roswell. Él conocía inmediatamente el caso. De hecho, bromeó conmigo porque llamó a su secretario de Cultura y dijo, este muchacho sabe lo de Roswell, ¿no? Y me dijo algo muy interesante. Me dijo que él había hecho algunas peticiones al gobierno de Bush para que desclasificaran la información relacionada con el caso de Roswell. Vale. Pero que el gobierno de Bush, como todo el mundo sabe, bueno, pues tiene una política, o ha tenido una política respecto a los secretos oficiales nada transparente, es decir, ha sido una política más bien de censura que no de apertura. Así que cuando yo le dije, bueno, señor Richardson, pero es que a partir de ahora el gobierno es usted, pues él se quedó como un poco pensativo y dice, hombre, pues tiene razón, ahora puedo volver a preguntar desde dentro, ¿no? Así que no sé, quizá en esta legislatura, en esta primera legislatura de Barack Obama, nos llevemos algunas sorpresas, ¿no? Yo no confío en que eso sea así, que el 2009 nos traiga pues mucha información desclasificada, sobre todo teniendo en cuenta que Barack Obama parece que quiere seguir la política de desclasificación de secretos oficiales que siguió Bill Clinton. Y Clinton ha sido, de la historia de todos los presidentes de los Estados Unidos, el que más documentos secretos ha liberado, ¿no? Ha puesto a disposición del público. Así que yo confío que con Obama se siga esa tradición, y quién sabe si no encontraremos nuevos documentos relacionados con este caso Roswell, ¿no? Bueno, y como tú sabes, todo punto tiene su contrapunto. Claro, y la pregunta te la tengo que hacer. ¿La peor? ¿La peor? Sí. Javier no tiene, hombre. Me refiero a la peor, en la cual has tenido las mayores dificultades. Bueno, ¿Qué peor sabor de boca te haya dejado? Aquella investigación que dices, por Dios, ¿para qué la empecé? No, es muy claro. Yo la respuesta a eso la tengo muy clara. La peor desde ese punto de vista, desde luego ha sido la investigación que todavía está en marcha y que me llevó muchos años de trabajo y finalmente decidí no publicar nada hasta dejar pasar un tiempo prudencial, es la relacionada con el tema de humo. Es un tema, bueno, en el que han opinado, digamos, todos los grandes, ¿no?, escritores, investigadores que han estado en España relacionados con el asunto OVNI. Muchos de ellos, desde luego, apoyando su verosimilitud. Yo las investigaciones que hice desde el punto de vista del creyente llegaron a la conclusión justo opuesta, que todo era un fenomenal fraude, un montaje con todo tipo de intereses, algunos de corto alcance y otros de largo alcance. En su momento no me atreví a publicar algunas de esas informaciones porque había muchas implicaciones mías emocionales en el asunto, entre otras con Antonio Rivera, que él publicó los primeros libros sobre esta cuestión, y con el que yo tuve unos lazos que superaron con mucho lo profesional. Para mí era como si fuera mi abuelo, ¿no? Y esa investigación ha dormido durante mucho tiempo en mis archivos. Muchos papeles, grabaciones, documentos, fotografías están ahí esperando a que en algún momento pues les dé forma y terminen viendo a la luz. Pero bueno, no lo he hecho porque algunos mitos en los que a mí me ha gustado creer durante muchos años pues terminarían derrumbándose. Y hombre, enfrentarse a los mitos de uno, pues hombre, es difícil, ¿no? Es como cuando nos toca asesinar a los Reyes Magos cuando crecemos, ¿no? Pues es un poco eso. Así que yo creo que sin duda esa es la más dura, ¿no? Y sigue siéndolo, de hecho sigue siendo. Es como que a veces duele cuando descubren un misterio o cuando se soluciona un misterio. A veces te alegra, ¿no? Pero a veces como que duele, o es cuando se te cae un mito, ¿no? Te deja mal sabor de boca. Lo ha dicho perfectamente en este caso Jesús García. Pues Javier, simplemente darte las gracias por haber estado con nosotros, desearte lo mejor para este año 2009, que todos tus sueños se hagan realidad, que te cubra de salud y de amor y de trabajo, y además a tu familia y a esos dos niños preciosos, y compañero, nos vemos como siempre en este mundo del misterio. Claro que sí, muchísimas gracias, y bueno, también os deseo todo lo mejor a vosotros, a los oyentes y al final a todos los que comparten un poco estas inquietudes por lo intangible, ¿no? Que yo creo que son las que nos hacen crecer verdaderamente como personas. Muchísimas gracias, Javier, muchísima suerte, y bueno, creo que dentro de poco saltas el charco, no paras, esperamos tenerte cuando vuelvas, tenerte aquí otra vez en Voces del Misterio. Muchísimas gracias. Así será, hasta ahora. Tenemos una página web donde puede contactar con nosotros, que es www.vocesdelmisterio.tk. Tenemos un blog, http://vocesdelmisterio.blogia.com, y tenemos proyectos en marcha. Un proyecto es que todos los amantes del misterio, los interesados en el misterio, incluso aquellos que dudan del misterio y de los casos de casas encantadas, de que el investigador sea, esa persona que parece que siempre le están pasando cosas, bueno, pues que esas personas vengan con nosotros a investigar. De todas las personas que se encuentran hospitalizadas o enfermas, en cualquier centro sevillano, andaluz, español o del mundo, que tengan mejoría en este año, que nos acompañe en esta fiesta. Jesús, rápidamente, un deseo para el año viene. Muy bien, seguir aprendiendo. Bien. No, seguir aprendiendo. Sí. Tú eres de los de Jesús Callejo, ¿no? Yo siempre estoy yendo, nunca voy de vuelta. Sí. Me gusta esa filosofía. Casi al 50% con él, pero con el matiz de que... ¿A qué ti no te he quedado? No, te explico. Con el matiz de que me gustaría más conocerme a mí misma. A nivel personal. Fantástico, además, sí señor. Aparte de seguir aprendiendo, claro. Eso también ha dejado notar algo con esto de la crisis, ¿no? Las personas parece que van, no les queda otro remedio que ir más calmadas, ¿no? Sí. Pues la tónica general sería aprendiendo abierto a cualquier tipo de nuevo conocimiento, que los libros me sigan sorprendiendo como me sorprenden hasta ahora, y un apunte más, que casi personal, profesional, que si puede ser que el año que viene acabe la lacra de los indeseables que intentan defender la razón o la razón, sus ideas con las pistolas, con esa pistola en la nuca. Sí. Eso es posible. José Manuel. José Manuel, mano, amigo. José Manuel, un deseo, hermano, que se le ha visto cumplido, que es seguir vivo. Sí, señor. Señor, has vuelto a nacer. Compañero, ¿el tuyo? Has vuelto a nacer, te vamos a cambiar los pañales. Bien. ¿El tuyo? Pues el mío, que ojalá cuando volvamos el año que viene, que somos millonarios, o sea, dentro de unos poquitos días, que sigan ustedes estando detrás de esta radio, de Voces del Misterio, de Radio X, aquí, en el 89.6. Nos vemos.